Yo no estoy hecho para esforzarme, yo no estoy hecho para esforzarme, no, yo no estoy hecho para esforzarme, yo no estoy hecho para esforzarme, no, quiero trabajar para dejar de trabajar, pues ya está, dejo de trabajar.